quiere money. Pa' allá la vida es un rolling, haciendo el amor por hobby. Novio tiene cara enfermo. Ese güey tiene. Y yo soy eterno como Kobe. Tú estás en mi penthouse y ellas están en el lobby. Si tus juegas quedan en game over. Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother. Y dije que aquí somos cantantes, que no hacemos covers. Y soy el que la despisto. Le compré unos panties de una marca que tú nunca has visto. Agresiva cuando se lo... Subiré el blackout pa' ver el pueblo completo. Y si tú tienes los papeles, corte a pagado caro y le facturo. Panticito moquino y pa' lo oscuro. Ella prende el bareto y dale, ponte la bota y que la nota. No domine, vamos a sota, esta no gota. Tengo que sudar la puta gota. Y Colombia comedita, vamos a sota. Un chin. Todos quieren. Todos quieren un chin. Que la nena de Medellín, lo que me viene. Z y la L. Toma, que toma. A ti te gusta como yo. Te hago el amor. Tú quieres, yo quiero. Así que dale, vámonos. A ti te gusta como yo. Te hago el amor. Tú quieres, así que dale, vámonos. La bolera tú ya hace que te canta. Ya no aguanto más. Decídete ya. Tú tienes la cara, pero tú eres santa. Te gusta ir con tus amigas a vacilar. Check it out. Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy si estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy, voy, voy. Ella hace todo por seducirme.

salva. Porque engañarnos así, como obligarte a que me quiera. Quizás amaste a quien no debiste amar. Tomaste una decisión fatal. Te lastimaron y eso te hizo mal. Y yo lo tuve que pagar. Quizás él te engañó, no te amó de verdad. Fue una aventura, un juego y nada más. Nunca te dieron la oportunidad. Y yo lo tuve que pagar. Sentí necesidad, cansado estaba ya. La pena más amarga me envolvió. Quise saber llorar. Busqué la más fatal, hasta pensé en matar. El día que más la quise me dejó. Perdí mi felicidad. Dicen que es cosa de tontos enamorarse. Tener sentimientos. Amar hoy solo es cosa de un beso. Ya nadie se promete más allá. Decisión fatal. Te lastimaron y eso te hizo mal. Yo lo tuve que pagar. Quizás él te engañó, no te amó de verdad. Fue una aventura, un juego y nada más. Nunca te dieron la oportunidad. Yo lo tuve que pagar. Aparentemente no, no te quieren conmigo. Si yo soy un hombre bueno, mami. Rompecillas. Esas son las mujeres que bailan en la silla en el trabajo, ¿ok? El club de las rompecillas. Esas son las mías. Mami, dale con el tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Mírala, mírala. Ay, hombre. Ahí tenía una mezclita de reggaetón, nueva escuela y vieja escuela, de lo nuevo y de lo clásico. Hello, buenas tardes, ¿qué me habla? Buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena. ¿Qué más? ¿Qué más? Go, Alex. Go, Alex. Go, Alex. Let's get it, let's get it. Let's get it, baby. ¿Cómo te llamas, papito, tu nombre? Ernesto Enzi, del sur de Orlando. ¿Cómo está mi gente de Orlando, papi? Está para lo más de bien. Now we good, now we live. ¿Qué más, parce? Todo bien, papito, gracias a Dios, aquí, hermano. Contento de estar aquí en Orlando, gracias por el apoyo, papi. ¿Cómo estás tú? Bienvenido, bienvenido. Acabé de recoger a la niña de la escuela y la puse a llamar a ella. Y mire, Dios es grande, Dios es bueno. Mira qué lindo, recogiendo los babies de la escuela, qué lindo. Saluda a la familia y saluda a tu familia, dale. Está listo mi madrecita linda Mary Rodríguez, que está escuchando mi mujercita linda, mi mamazota Giselle, y mi niña aquí Enzin, que la acaba de romper de la escuela, y Jasmine. Qué lindo, you're on daddy duty right now, baby. Daddy duty, tú sabes. All day, every day. Daddy duty. Qué lindo, mira, me dice para cuál concierto quieres ir. Te voy a regalar un par de boletitos, no te me vayas. Hello, buenas tardes, ¿qué me habla? Buenas. Hello. Yo, Alex. Dímelo, papi, ¿cómo te llamas tu nombre? Carlos, papá, ¿cómo estás? Bienvenido, Carlos, todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Mira, papi, te voy a meter una demanda. Ay, no, ¿qué yo hice? Sí. ¿Qué hice? Chacho, salgo de Miami para buscar tranquilidad en Orlando. Era todo el día un vacilón, todos los días escuchándote en Miami. Ahora me caíste aquí en Orlando, papi. Ay, oro. Alborotarte aquí en Orlando, alborotarte. No, hermano, voy a tener que buscar el monte. No. I love you too, baby. I love you too. Aquí estoy, papito, aquí estoy. Muchas gracias. La verdad, si no fuera por ti en la pandemia, brother, también, caballo. Gracias, mi rey, gracias. Aquí estoy, hermanito. Yo siempre estoy aquí para ustedes en las buenas y en las malas, hermanito. Siempre estoy aquí para brindarles cariño, buena música, buen ambiente, buenas vibras. Que he pagado que tú no estás siguiendo en la vida, Dios mío. Saluda ahí a tu familia, papi. Saluda a tu familia. Saluda a la familia ahí. Dale. A todo el mundo allá en Miami, aquí, bro. A toda la familia. Esa aquí me está escuchando, bro. ¿Y la wifi? Nice to see you, yo, bro. ¿Cómo se llama la wifi? Está next to me, she said, hello, sí. ¿Cómo se llama? What's her name? Hello, I love you, Alex. Mira, te estoy pegando taza a mi marido. Yo soy de el cibernético, el, también, tú sabes, el de aquí. El cibernético. El chato. El guillao. Sí, tú sabes que yo comparto la wifi mía con Brad Pitt, tú sabes que ese es el marido de ella, pero cibernético. Oh my gosh, imagínate, yeah, hello. ¿Por qué tú crees que ella se enamoró de mí? Ella se enamoró de mí porque yo tengo un parecido a Brad Pitt. Por eso ya se enamoró. Ah, sí. Yo I follow you. I see her. Y cuando te pones la tanguita. Rubio, ojos verdes. Imagínate, va. Mami, gracias por la sintonía. Un saludito para los dos y gracias por escucharme. Gracias por escucharme aquí en Orlando. Gracias. Thank you, baby. I love it. Thank you. No te vayas. Quédate ahí para que me diga para cuál concierto quieres ir los dos. No te vayas. Hold on, stay on the line. All right, preparándote la próxima mezcla. Me faltan... ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto? 23 minutos. Ah, ok, 23 minutos para tocarte la canción que tú quieras, mal pensado. Comunícate conmigo al 1-800-655-5297. Mi gente de Nueva York a través de la Mega. Mi gente de Puerto Rico a través de Play. Mi gente de Miami a través del Sol. Orlando a través del Sol. Tampa a través del Sol. Ya regreso. Mete mano, Breezy. Mete mano. Desde New York. Desde New York. Esta es la Mega Mezcla. Con Alex Sensation. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Ella no le baja nunca a tumba. Siempre anda lista para la rumba. Dos amigas que la secundan. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Patrón. Tito el Bambino. La Caballota. Y Big Queen. Los más sueltos. Joel y Randy. Los Reyes del Perreo. Alexis y Fido.

cómo lo hace. Yo no sé cuál es el negocio. Sepa usted. Y cómo lo hace. Yo no sé cuál es el negocio. Sepa usted. Qué bien vive ese señor. Qué bien vive esa señora. Sin trabajar se mantienen. Y visten muy a la moda. Y pregunto cómo lo hace. Yo no sé. De aquí para allá, de allá para acá. Un avión por aquí, un avión por allá. Y todos los días presente, papi. ¿Cómo lo hace? ¿Ja? ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. No te puedo dar los trucos. ¿Cuál es el negocio, socio? Sepa usted. Se levantan a las 12 a correr la cortina. Y después con Guillermina siguen su bebé. Mañana a las 11 de la mañana te espero, jueves clásico en vivo a través de Play. Mete mano, Jesús, Dios te bendiga. Bien de Nueva York a través de la Mega. Por ahí viene el juqueo en cuestión de minutos. Janeiro Matos, Nilda y la Supra. Mañana te espero a las 11 de la mañana después del vacilón de la mañana aquí en la Mega. Dios me lo bendiga. Mete mano, Alexis. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulty. La Mega Mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. Después de dos años de espera, vuelve el concierto más esperado. Mega Mezcla de Alex Sensation 2022. 27 de mayo en el Prudential Center. Con todos sus éxitos. El Abayar de Tego Calderón. El Young King. Mike Towers. La Z y la L. Zion y Lennox. El Pa.